despierta, orgullo de su mamá. El niño creció en su casa, el adolescente quiere asomar. Resbalando las veredas, el barrio lo encandiló. Dando vueltas a las esquinas, tocó placeres, tocó dolor. Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches. Desayuno con las damas, la cena se la salteó. Va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo, pero dejando la vida donde mande la ocasión. Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés. Esta es la historia de Ramón, que vive en el barrio de Barracas, y de Martín, en Puerto Madero. Martín era un refinado bastante particular. ¡Ay, pero por Dios, por Dios, por Dios! ¡María! Hace 5 minutos que sonó el despertador. ¿Qué pasa que no tengo desayuno servido todavía? Sí, patroncito, ya se lo llevo. Martincito, ya está la ropa, te la pasé por la estufa. Ay, pero mamá, por favor, te lo dije 1000 veces, ¿va? Que no, la camisa negra, no, mamá. Ay, ya te está pareciendo a María, ¿va? Qué incapacidad, por favor. Ay, ya me cansé de toda esta gente, me voy a bañar. Qué rica esta ducha, ¿va? Qué rica, qué rica. Y por el otro lado estaba Ramón. Nuestro amigo tenía una realidad completamente diferente. Esta gotera de mierda que no me deja dormir en toda la noche. Esta casa no son capaces de correr la cama. Bueno, en realidad, no sé dónde correrla y si hay gotera por todos lados. Vení, Ramoncito, vení a tomarte unos matecitos con pancitos calentitos. Gracias, viejita. ¡Ey! ¡Ey! ¡Pará de tirar piedra que me vas a ojerar toda la chapa! Ahora sé quién es el que me llena de techo de agujero. Después no puedo dormir, guacho. Dale que se va el tren, si no vamos a terminar agarrando que está el chancho y tenemos que pagar. Aguantame, que hay algo. Bueno, dale, dale, pero apurate. Así entonces comienza la historia de dos caras de una misma moneda. ¿Aló? Ay, este teléfono no lo puedo usar. ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? Ah, Cecilia, ¿cómo andás? Sí, escúchame una cosa. ¿Me tenés listos los balances, las liquidaciones, los cheques que tengo que firmar? ¿Me tenés todo listo? Decime que sí, por favor. Ah, no. Ah, no, ¿cómo que no lo hiciste? Ah, pero yo tampoco no hiciste nada, entonces. No te puedo creer, ¿no? No te puedo creer. Y bueno, pues, te hubiese quedado toda la noche. ¿Qué sé yo? Ah, por favor. ¿En 15 estoy? ¿En 15 estoy? Ay, por favor, mejor pongo la radio, ¿no? Porque esta chica me va a llegar canas verdes, ¿no? Esta gente que contrató a mi papi, ¿no? Van a morir siendo empleados, ¿no? ¿Qué me cuento? En estos momentos, diferentes agrupaciones sociales están aquí a metros de la Avenida de Mayo, aquí sobre la 9 de Julio, donde en minutos más van a marchar hacia el Ministerio de Desarrollo Social. Por Dios, un tipo de gritos negros, es impresionante. Sí, pero los talados de la red te dicen que está cortado, pero no te dicen por dónde agarrar. Por eso aquí, sí, lo menos, lo menos. Dobla a la derecha y dobla a la izquierda. Pero no escuchaste, talada, que por ahí está cortado. Nadie me ayuda, nadie me ayuda, es malísimo esto. No se puede creer, no se puede creer. Van a manifestarse entonces frente. Uy, esta radio ya me tiene podrido. Mi amigo, hay un botellamiento, vamos a agarrar moneda. Mi amigo, te limpio. No te olvides, loco. Con todo respeto, una monedita, un billete. Mientras tanto, Ramón se va acercando al auto de Martín. Pero, por Dios, no le den bala, boludo, este semáforo de mierda, man, arranque, man, que esto es un descontrol. Total ausencia del Estado, man, es impresionante esto. Amigo. Ay, oh, no, lo que me faltaba, ahora no te puedo creer. Amigo. Oh, qué mierda quiere este tipo ahora. Amigo, ya te limpié. No, pero dije una monedita. Dije que no me lo limpie, man. Había una monedita. No, ¿qué monedita, man? Yo la monedita de los billetes de 2 pesos los tiro, no tenía los usos, ¿para qué lo voy a usar? No sirve para nada, man. Pero dale, loco, dale, que esté en verde, ¿no? Te dije, dale. ¿Qué pasó? No te puedo creer, boludo. La goma, no te puedo creer. Voy a llamar al automóvil club, boludo. Ay, estos no atienden, boludo. No atienden. Voy a tener que cambiarla yo, boludo. Una hora después. Pero, a ver, flaco, yo te estoy hablando bien. ¿Cómo se supone que esto tiene que levantar un auto, boludo? No tiene un botón, no tiene nada, boludo. ¿Cómo que no entiendo? Amigo, vamos a ayudar a ese boludo. Casi una hora que está con esa rueda. Pero este no nos quiso tirar ni una moneda. No importa, hay que ser solidario, no ser resentido. Amigo, ¿te damos una manito? Vos sabés que sí, man, estoy agotado. ¿No te molesta si me ayudás? Yo me voy adentro del auto, que me muero de calor. 5 minutos después. Don, ya está la rueda, ¡Tan rápido! Ay, bueno, chicos, mil gracias, oh. No sé cómo agradecérselo. Me tocaron el corazón, yo no sé bien qué se hace en estos casos, oh, pero no sé, pero la verdad, gracias. Así termina el capítulo de hoy. Prendete el próximo sábado en Radio Teatro de la Previa con Las dos caras de una misma moneda. La vida es una moneda. Quien la rebusca la tiene. Ojo que habla de moneda, sino de gruesos billetes. Mi vida es una hoja en blanco. Un piano desafinado, 10 dedos largos y flacos, y un manojo de palabras. Continuamos entonces así, con la previa. Un saludo a Johnny, que nos pidió un tema de origen.